padre de Ricardo Carrizo, del grupo de cura de adopción por los pobres. Bueno, una sensación, una reflexión sobre este momento que acabamos de vivir. Mirá, si no fuera porque el contexto que nos une es el dolor y el sufrimiento de la gente por la falta de trabajo, por la política económica, te diría que esto es una fiesta. Igual, como decía el obispo, que no perdamos la alegría. Y esa alegría se refleja en que venimos todos juntos a pedir a la Virgen y a Dios que nos dé su bendición, que nos dé fortaleza. Pero sobre todo que no bajemos los brazos en la lucha para lograr recuperar los derechos que nos fueron robados. Especialmente poder tener trabajo, poder tener paz, poder tener salud, poder tener derechos judiciales, que nadie esté incriminado sin que haya causa justa. O sea, en realidad, venimos a pedir a la Virgen que nos dé fortaleza, y eso es lo que venimos a hacer. Yo creo que es una fiesta en ese aspecto. Doloroso el contexto, pero es una fiesta porque tanta gente que ha venido, a pesar del mal tiempo, que ahora dejó de llover, gracias a Dios, podemos decir, estamos todos trabajando en pos de un nuevo país. Muchas gracias, padre. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, padre.